Estamos ahora en comunicación con Diego, el estambero, cooperativista e integrante de la Cooperativa de Trabajadores y Trabajadoras Rurales, la CTR. Vamos a hablar sobre algunos temas que vienen siendo centro en este programa y en los distintos medios, que tiene que ver con la disputa de la tierra, la propiedad privada y el modelo de producción. Así que, Diego, buenos días. Pablo, Dayana y Nehuen te saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Pablo, Dayana, Nehuen, un gusto. Igualmente. Un gusto también. Para comenzar, Diego, ustedes como cooperativa de trabajadores y trabajadoras rurales, ¿qué opinan? ¿Cómo vienen leyendo el conflicto que se está llevando adelante en estos campos que están en disputa cedidos para el MTE? Mirá, nosotros creemos que todo hecho, que es esencialmente político, que visibilice, que dispute sentido, es positivo, ¿no? O sea, a nosotros nos parece que el tema central para toda alternativa de modo de producción es el acceso a la tierra. Entonces, toda situación que visibilice y ponga en discusión y debate esto que ustedes dicen, que bien dicen que está en disputa, que es qué, cómo y dónde producimos, es positivo en sí mismo. De verdad que nosotros somos una organización que tenemos un proyecto muy pequeño, humilde. O sea, ustedes me presentaron como tambero, yo digo, soy aprendiz de tambero, aprendiz de elaborador de queso. Hace más o menos 10 años que he estado y en torno a la producción de alimentos. Creemos que la producción de alimentos en manos de los laburantes es estratégica y necesaria, porque nos están obligando a comprar comida no sana, producida en condiciones de explotación y en el supermercado, es un precio caro. Entonces, creemos que la producción de alimentos es estratégica. Y lo que tratamos de hacer concretamente es desarrollar formas concretas de producir alimento que justamente disputen sentido con la lógica del capital. El capital es en que en realidad, por lo menos en nuestro país, planifica la producción de alimento y la ofrece con sus lógicas. Nosotros lo que hacemos es, desde un horizonte colectivo, cooperativo, llevar adelante las mismas tareas, pero por supuesto de otra concepción del trabajo, otra concepción de lo que son los bienes comunes, la tierra, los animales, el entorno, y desarrollar proyectos viables, ¿sí? Con el objetivo de, por supuesto con el horizonte de la soberanía alimentaria, pero con el objetivo de ser alternativa de provisión de alimento. Y entonces sí, experimentándolo en la práctica, defenderlo políticamente, ¿no? Un poco eso es lo que nosotros hacemos desde el proyecto. Tenemos un tambo con 10 vaquitas en un pedazo de tierra de 20 hectáreas en la zona del periurbano. Que la zona del periurbano es semi-rural. O sea, tiene la extensión de una chacrita, pero en un entorno del tercer cordón del conurbano, con todas las complejidades que eso supone, ¿no? Diego, vos ahí hacías mención también al concepto de soberanía alimentaria. Estuvo mucho en debate durante este último tiempo, también en la agenda de los medios y en la agenda también del Estado estuvo en discusión el tema de la expropiación de Vicentín, que por ahí desde algunos sectores se leía que no necesariamente respondía a soberanía alimentaria, sino en insertarse en el negocio de la agroexportación. ¿Cómo ven ustedes la importancia de la producción cooperativa, de la producción agroecológica en relación a la provisión de alimentos sanos, teniendo en cuenta que justamente los sectores por ahí más concentrados del agro se dedican a la producción de commodities y no de alimentos para el pueblo? Exactamente. Mirá, tal cual lo decís. Nosotros reconocemos que nosotros fuimos parte, o sea, participamos, no fuimos parte de la organización del Foro Agrario que se hizo el año pasado. Nos parece una oportunidad histórica. Nos parece que incluso de las concepciones político-filosóficas de las que nosotros pensamos, creemos que hay que, digamos, abordar estas cosas desde una dialéctica mucho más abierta que de la que la analizábamos antes. Y creemos que en el acceso a la tierra, como te decía antes, hay valores estratégicos para una transformación profunda. Entonces, cuando vemos que existe un foro que, digamos, ecuménicamente convoca a un montón de organizaciones que labura en el campo, en un momento histórico particular, porque es un momento en donde empieza a tomar, se va extendiendo cada vez más estas naciones que están en disputa, la de soberanía alimentaria, la de el modo agroecológico de producir. Entonces, es una oportunidad que creemos que hay que aprovecharla y profundizarla. Entonces, hay un cambio de gobierno que plantea una idea de progreso, una idea de desarrollo, con la que no estamos del todo de acuerdo, pero que sí creemos que hay que apoyar lo que hay que apoyar, y plantea este tipo de cosas. Cuando llegó lo de Vicentín, todo lo tomamos con mucho cuidado, ¿no? Porque lo mismo de Vicentín, lo mismo de las propuestas que tienen los chinos con el tema de la producción de chancho, lo mismo que nos pasa ahora con este trigo transgénico. O sea, hay mensajes que son muy contradictorios. De todos modos, sí, perdón. No, termina, perdón, Diego, pensé que habías terminado. De todos modos, creemos que lo mismo que antes, lo que visibilice y ponga en discusión es muy importante, porque por lo menos para nosotros como experiencia concreta, nosotros nos sentimos en un compromiso de intentar transmitir y comunicar a muchos compañeros y compañeras que viven en nuestro barrio, que fueron despojados de su tierra hace mucho tiempo, por vías violentas siempre, y con un proyecto, entre comillas, en los cordones conurbanos de hacinamiento. O sea, la acumulación del capital tiene un proyecto para esa gente, es acumularlo en los barrios y ponerla en función de sus intereses. Bueno, nosotros tratamos de hacer una práctica contracíclica de eso, ¿no? Una palabra que está medio de moda, pero el problema es cómo transmitimos eso, y nos parece que todo este tipo de eventos lo que hacen es visibilizar y discutir y disputar sentido, porque como ustedes decían, todas estas concepciones están en disputa. La agroecología, incluso la soberanía alimentaria, incluso por lo menos nuestra experiencia, una gran parte de nuestro pueblo que trabaja con nosotros, que incluso viene de familias de productores, con una cultura mucho más arraigada, pero con la acción esta que digamos que hace el sistema, que es propia de las subjetividades, y ya tiene una idea del campo que es negativa, y tiene una idea de que el campo es el atraso. O sea, hay una inercia que es muy fuerte. Entonces, nosotros creemos que lo que se necesita es laburo concreto, que sea viable, que dé resultado, plantearse una transición, porque, por ejemplo, cuando hablamos de reforma agraria, no puede quedar en una abstracción. Entonces, ¿cómo transmitir ese concepto que es un poco complicado a nuestros compas que saben mucho más que yo de ordeñar una vaca y de alguna forma proyectar su deseo en esta forma de producción? Nosotros lo hacemos de una idea colectiva, desde una otra idea del trabajo, desde otra concepción del entorno, es decir, cómo avanzamos sobre la naturaleza, pero los tiempos apremian. Y entonces, para no irme demasiado, toda situación que implique nuevos debates y nuevas discusiones son positivas y hay que saludarla. Después profundizaremos quienes creamos que hay que profundizar, pero esto pone en discusión muchas cosas que no estaban en discusión. Diego, en relación a lo que venías diciendo y también considerando que en los últimos meses el presidente Alberto Fernández ha hablado en muchos casos de agroecología, el término de soberanía alimentaria salió a flote cuando se hablaba de Vicentín, pero sin embargo, por otro lado, hablan de la necesaria convivencia de los dos modelos cuando no se tiene en cuenta que seguir profundizando las fumigaciones va en detrimento de la agroecología, que el avance de un trigo transgénico, considerando que entre un 1 y un 14% entre un 1 y un 14% de los casos el trigo puede contaminar otros cultivos por lo que es la fecundación cruzada, digo que son cosas que van en detrimento siempre de la agroecología, o sea que la convivencia va siempre a quien más golpea es a la agroecología, el agronegocio en ningún caso es golpeado, pero sin embargo se dan otras medidas como la creación de una dirección de agroecología que más que una decisión política es una victoria de los sectores menos concentrados del campo en su lucha por hablar de o poner en discusión este otro modelo de agricultura que existe y que se está llevando a cabo, pero que se está llevando a cabo muy golpeado. ¿Cómo ves este panorama, con todas estas medidas tan contradictorias, también considerando que las fumigaciones fueron consideradas esenciales en esta pandemia, pero no se pone en discusión el modo de producción de alimentos ni quién está efectivamente alimentando al mundo a pesar de lo que diga el agronegocio? Sí, totalmente. Mira, el tema de la ecología también es un término que ya se acerca a ser polisémico y está en disputa. Es decir, nosotros creemos que la agroecología es un modo de alternativo de producción que evidentemente cambia el paradigma, disputa sentido, incluye lejos de excluir y en algún punto viene a poner en discusión el modelo de producción. Ahora, primero, nosotros no creemos que la soberanía alimentaria y el capitalismo son absolutamente contradictorios, antagónicos e incompatibles. Por supuesto que hay que plantearse una transición, porque estamos en un mundo en donde rige la economía de mercado y la lógica del capital. Entonces, hay que plantearse una transición y ver cómo y de qué manera pasamos a otro modo de producción y reproducción social. Entonces, reconociendo esta virtud que tiene la agroecología, lo que no debiéramos permitir es que pase a ser lo que la producción orgánica, que se transforma en otro sistema, es decir, otra estructura ahí procedimental de hacer las cosas, que no afecte en ningún sentido la lógica del capital, que es lo que a nosotros nos parece que es el problema fundamental. Entonces, me parece que lo que se está dando ahora, que se empieza a expresar de forma contradictoria, yo la verdad que preferiría que siga... A ver, ¿cómo lo expreso? Que se defina de alguna vez. O sea, la FAO plantea todas las nociones que apuntan a lo que es seguridad alimentaria. Me parece que los proyectos estos neodesarrollistas o neo-keynesianos estos que están dentro de los marcos del sistema apuntan con sus políticas, en el mejor de los casos, a llegar a un punto de seguridad alimentaria. Es decir, lo que hay hambre en el mundo, tenemos que producir, utilizar la ciencia y la técnica para producir alimentos para todos. Eso para nosotros es una falacia, porque eso no cambia ninguna estructura, que son las que hay que cambiar para que haya alimentos para todos. Nosotros estamos mucho más con el tema de soberanía alimentaria, porque es más complejo, más profundo, implica muchas más cosas. Entonces, nosotros, para esto que no suene como panfletario, pero personalmente creemos que la agroecología sin lucha de clases es algo parecido a... Sí, por supuesto, lo que se puede lograr a nivel mundial, si todos los capitalistas producen en escala agroecológicamente, es que haya, por ejemplo, un menor daño en la huella ecológica, que utilicemos menos agua, que también es un alimento, pero la estructura del sistema de dominación y su lógica va a seguir intacta. O sea, no sé si logro expresar lo que quiero expresar, pero hay muchos términos que están en disputa y hay que profundizarlo. Pero a la vez también nosotros vivimos en un lugar del mundo en donde la mayoría de los habitantes vivimos en las ciudades, creo que el número es 93%, tenemos gigantescas extensiones de campo llenos de recursos, en un espacio del planeta donde decisiones así geoestratégicas definen que nosotros tenemos que proporcionar recursos primarios y tenemos una responsabilidad ética. Nosotros lo primero que tenemos que luchar es por el acceso a la tierra, sea a partir de planes procrear, sea a partir de acuerdos que estén dentro de, o buscar la forma en que sea, porque sin tierra es imposible ninguna de estas transformaciones. Diego, bueno, justamente hacia ahí iba a ir con la cuestión del acceso a la tierra. Bueno, la experiencia de la CTR, el centro está en San Vicente de Guernica, son vecines prácticamente de Guernica, son muy pocos los kilómetros que les separan, y la experiencia que está habiendo de recuperación de tierras. ¿Se puede, podemos pensar separadas estos procesos de recuperación de tierras que se están dando? Porque se ve, digamos, también en el tratamiento mediático, incluso en el tratamiento de organizaciones, que hay esta recuperación de tierras a la familia Echeverri, tiene un apoyo de ciertos sectores, pero esos sectores no están apoyando, no están levantando de la misma manera la recuperación de tierras en Guernica. ¿Son cosas distintas o es necesario que las recuperaciones de tierras se lean de una misma manera? Mirá, en realidad debemos vincularlas. Nosotros estamos muy cerca y somos parte de ese proceso, de lo que está sucediendo en Guernica, con la toma de tierra. Y venimos laburando ahí hace mucho tiempo. Y digo, me parece que es profundo, pero la diferencia es que en situaciones de crisis, mucha gente, por razón a esa crisis, necesita invariablemente tener un espacio donde vivir. Entonces la gente no le va a dar a... la gente no es, el pueblo es la palabra. No va a respetar cuestiones jurídicas ni esta... va a tomar un terreno, porque además hace muchísimos años que la única forma que tiene de tener un terreno y desarrollar un proyecto, lo que decíamos antes, proyectar su deseo en un proyecto que lo mantenga vivo o viva, es un pedazo de tierra. Pero indudablemente que es parte de lo mismo. O sea, nosotros tenemos una historia muy particular. Por ahí tendríamos que meternos a discutir historia, pero imagínate que en Guernica se está debatiendo si se hace un lago para un country que tiene 15 hectáreas y gente al lado viviendo en un pozo. O sea, nosotros estamos tan atrás en la cuestión de la conciencia como pueblo, que tenés gente que va a defender la propiedad privada de alguien a quien se quiere parecer, pero no tiene nada que ver, y acá en Guernica sufrir todo tipo de criminalizaciones, todo tipo de estigmatizaciones, todo tipo de valoraciones negativas que hacen, que transforman a la gente que está luchando por un pedazo de tierra en una carpa, con frío, calor, lluvia y con niñes, en delincuentes. O sea, para mí es parte de lo mismo. Me parece que sí podemos diferenciar en el acceso a la vivienda digna, a la vivienda, a la tierra para vivir, como una de las consignas de la toma, de que sale de las asambleas, es tierra por tierra. Nosotros queremos un terreno por otro terreno, no nos vamos a ir acá hasta que nos den un terreno para vivir. Por ahí nosotros, si somos más o menos eficaces en lo que transmitimos, tenemos que dar un salto cualitativo en esa categoría y decir, la tierra no es mercancía. Pero vivimos en un contexto en donde todo es mercancía y donde reaccionamos como podemos para sobrevivir. Pero indudablemente es el tema de la tierra, la propiedad de la tierra, incluso la propiedad privada, es central. En esta región del mundo, en donde coexisten todos los recursos que el planeta necesita, tenemos que encontrar la manera, que es un compromiso ético. Estamos parados arriba de un suelo que podría alimentar a todo el continente. Alimentar sanamente y en condiciones de no explotación. Y bueno, tenemos que encontrar la manera de llegar a la tierra. Porque la CTR, por ejemplo, tiene un pedazo de tierra de 20 hectáreas que si no hubiera habido gente que luchó por ese pedazo de tierra, nada de lo que estamos haciendo hoy hubiera sido posible. Entonces... Sí. Sí. No, que digo que la tierra, también la tierra fértil, o sea, digo, desde el propio Estado se está, esta tierra extremadamente fértil que existía en la Argentina se está perdiendo gracias al accionar del agronegocio y gracias a las políticas que favorecen al agronegocio, considerando que el modelo de siembra directa combinado con las fumigaciones solo permite que se recuperen el 12% de los nutrientes que va perdiendo la tierra cosecha a cosecha. Y el Estado esto no lo está, ni siquiera lo está teniendo en consideración, no lo está viendo. Sí, sí, tal cual. Lo que sucede es que si vos hoy te pones, por ejemplo, a leer al ingeniero Huergo en Clarín, o sea, esta otra forma de ver el mundo que nosotros consideramos antagónica, para no decir nuestros enemigos, tienen un gigantesco aparato de manufactura de sentido común. Entonces, en cualquier tema, como en el agroecológico, como el orgánico, como el acceso a la tierra, tienen un relato tan bien estructurado que hay mucha gente de nuestro pueblo que padece, es decir, son objeto de toda su violencia que se reflejan en esos proyectos. Y es un relato fuerte. O sea, que nosotros también, desde nuestra perspectiva, tenemos que desarrollar formas de comunicación, herramientas de comunicación, para llegar cada vez a más gente. Pero incluso a partir de nuestra humilde experiencia, yo lo que creo es que hay que desarrollar proyectos viables, concretos, desde una base material, que puedan demostrar concretamente que es posible producir de otra manera. Porque si no, nos va a seguir pasando lo que nos viene pasando, que en realidad nuestros compañeros y compañeras están proyectando su deseo en el consumo o en algún otro tipo de cosas que este sistema le ofrece y no va a haber otra alternativa. O sea, construir una alternativa, vaya, si es difícil, pero hay que hacerla concreta. O sea, nosotros en la CTR incluso hay dos ejes que son muy, muy importantes. Uno es el de la cuestión del género. Acá funcionan una consejería para mujeres en situaciones de violencia, para acompañamiento en situaciones de embarazos no deseados. Es decir, nosotros tratamos de dar una idea, un enfoque integral a todo lo que este sistema, todas las consecuencias de este sistema. Ahora, en el tema productivo en sí, nosotros, el tema productivo te obliga a tener el cuerpo en la tierra. Y ese es lo que todavía no podemos desentrañar estando en el tercer cordón del conurbano. A mí me parece, lo que nos parece a nosotros es que se hace muy difícil también esta idea que para mí no es negativa en sí misma, pero que, bueno, plantemos en los balcones, plantemos en hagamos huertas comunitarias en los baldíos, en las plazas. Eso me parece que está muy bien. O sea, que no es que hay que desalentarlo, pero nosotros necesitamos plantearnos el abastecimiento de alimento para millones de personas. Ni hablar. Entonces, tenemos que, digamos, desarticulando con la lógica del capital, tenemos que nosotros acceder a la tierra y poner el cuerpo ahí y construir proyectos concretos y propuestas concretas que sean atractivas para por lo menos una gran parte de la población, porque si no, lo que hacemos es quizás debatir mucho, profundizar mucho, abstraer mucho, pero no llegamos a interpelar a quienes tenemos que interpelar.